¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, el 644 de todas las temporadas acumuladas de la historia de este programa, el número 5 de lo que va este 2020. Quien les habla, Nico Rosales, y me acompañan, como siempre, como es habitual, Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Nico, bienvenido. Gracias, sí. Acá está tostadito, no tenemos cámara en el estudio, pero acá Nico vino tostadito, muy bien. Sí. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, amigos? Bueno, gracias, y tenemos que decir también que nos opera técnicamente aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, Natacha Solbianchi y Julio Pardo en la M690, Adriana Pérsico hace la locución, y si nos quieren volver a escuchar lo pueden hacer en La Retaguardia los miércoles a las 12, los sábados a las 15, y por la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 19 horas. También nos pueden escuchar en vivo y grabados después en radiocut.fm. Si nos quieren enviar un mail, es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy tenemos un programa bastante variado respecto a la información, porque vamos a viajar, digamos, imaginariamente a Perú para tener información, actualidad sobre la política peruana y sobre elecciones, claro, que ocurrieron el pasado 27 de enero allí en Perú. Vamos a estar en comunicación con Ricardo Napurí, que a esta altura es un amigo de Tengo una idea. Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de un lugar muy especial que queda aquí a unas poquitas cuadras de la radio, que es el Club Larrazábal. Es un espacio muy bonito, con mucha historia, pronto también a cumplir un aniversario, más de 70 años, así que vamos a estar charlando un rato con su presidenta, Patricia Oilaterre. Lo dije bien, ¿no? Me parece que te faltó algo, porque es un apellido vasco medio largo. Sí, es largo. Pero no importa. Lo corregimos con ello. Es Patri, sí. Sí, más fácil. Y después, Gran, nos vas a traer las últimas novedades del séptimo arte, internacional, nacional. Estuviste viendo pelis y teatro también, ¿no? ¿Teatro, no, estuve viendo todas películas porque se viene el Oscarcito el 9 de febrero, así que claro, quería ver la mayor cantidad posible para hacer una polla. Acá vamos a levantar apuestas a ver quién gana el premio al mejor actor, película, director. Bueno, vamos a ver. Bueno, además está decir que hace un calorón bárbaro actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Me imagino que debe ser así en todo el país, quienes nos están escuchando del otro lado. Así que a bancarla con el con el aire, si tenés la posibilidad de tener un aire o con ventiladores a full. Hasta Villa Langostura, 30 grados. Así sí. Desde que fue Macri, la arruinó. ¿Podrá domar la reposera con 30 grados? No, yo te iba a decir un poco de vientito patagónico, pero ni eso, eso. Bueno, ponemos primero y arrancamos. Tengo una idea. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. seguimos en Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Estamos comunicados con un imprescindible, Ricardo Napurí, ex diputado y senador peruano. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, ¿me escuchás? No se escucha nada, muy bajito. A ver. Ahora, Ricardo. A ver, ahora. Ahora mejor. Ahora mejoró. Sí. Bueno, bueno, ok. Ricardo, queríamos hablar contigo respecto a las elecciones en Perú que se celebraron el 26 de enero. Elecciones, las llamaron elecciones congresales extraordinarias 2020. Esto es porque el presidente Martín Vizcarra produjo la disolución del Congreso de la República, ¿no es cierto? Y sí, se eligen nuevamente representantes. ¿Qué nos podés...? Bueno, fue bastante atomizada, porque van, tengo entendido que más o menos 10 partidos van a lograr tener escaños en el Parlamento. Claro. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Mira, yo más que comentar lo que salió en los diarios, yo había pensado que estos minutos que tengamos los aprovechemos más bien para hacer una reflexión respecto del drama del progresismo en América Latina. Sí, exactamente. Es decir, de los gobiernos reformistas, nacionalistas que fracasan. Así ¿y es? ¿Por qué? Yo creo que eso es más importante porque es el tema argentino y el tema latinoamericano. Y Bolivia. Es que tú me permites salir del tema. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Está bien, perfecto, Ricardo. Yo había, en los minutos que tenemos, yo había pensado lo siguiente en mi libro, Pensar América Latina. Yo relato que al escapar el Che Guevara de Guatemala, cuando cayó el gobierno de Arbenz, se encuentra con Fortuny, el secretario del Partido Comunista, y le dice al secretario del Partido Comunista, ¿por qué ustedes capitularon y no lucharon? Entonces el otro le dice, bueno, no luchamos porque la situación era difícil y era mejor abandonar el poder. Y el Che Guevara, según Hilda Gadea, su mujer entonces, le contesta, eso es una barbaridad, porque cuando se tiene el poder nunca se le abandona y hay que luchar hasta el fin, mucho más si el presidente está investido de la legalidad democrática. Te podrás imaginar que esa referencia, que es del joven Ernesto Guevara, no todavía el mítico Che, porque estoy hablando del 56, antes de embarcarse él a la gesta del Grama, tiene una connotación importante en América Latina, porque Perón se fue, Vargas se pegó un tiro, Salvador Allende se pegó un tiro, Arbenz se capituló, Paz en Tesoro capituló, y Evo Morales ahora abandona el poder prácticamente sin una mínima resistencia, mientras los seguidores de él hacían lo posible. De tal manera que no es un relato simple, tiene que ver con la historia actual de América Latina y el comportamiento de todos aquellos que han llegado al poder con el voto popular a través de posiciones que hoy se llaman de centro izquierda, populistas o nacionalistas o reformistas, es decir, el progresismo burgués, y sin embargo llegan un momento en que se empantanan, se amesetan, no dan el salto cualitativo como Cuba, pero terminan yéndose sobre el pretexto, Allende lo asumió más que ninguno, no de ninguna manera derramamiento de sangre, pero todos los que siguieron después ha venido derramamiento de sangre y ha venido obviamente la regresión de la derecha y obviamente la sangría popular. Entonces estamos ante hechos evidentes de la historia de América Latina. Como tú ibas a tocar también el problema de Bolivia, yo te digo que yo tengo una posición, yo tengo mucha simpatía por Evo Morales, y mi libro también cuento que tuve un encuentro con él, discutimos bastante, ¿no es así? Y reconozco todo lo progresivo de su gobierno, todo lo que se ha dicho de desarrollo y de los éxitos que ha tenido económico, socialmente, y la promoción de las mayorías indígenas, prácticamente, si no al poder, por lo menos a cogobernar. Pero él se fue. Yo no estoy de acuerdo mucho más con García Linera. García Linera fue guerrillero. Si la gente resistió y quiso resistir, tú tienes que acompañar a la gente. Es impresionante lo de ellos. No tenían medio, no tenían una camisa, no tenían nada, estaban en el poder, tenían el apoyo popular, y sin embargo, en forma dramática prácticamente lograron salvar su vida. De tal manera que uno tiene que reflexionar sobre estos hechos. Por lo que ha venido en Bolivia es obviamente la restitución de la derecha salvaje, ¿no es así? Lo que va a venir ahora con este simulacro de elecciones, sí. Y la recomposición, o mejor dicho, el ingreso de Estados Unidos y la dominación imperialista y la reacción ahora a través de las formas democráticas bastardas que se van a dar en este momento. De tal manera que ese antecedente que tiene que yo doy el punto de partida en la figura del Che Guevara ha tenido un desarrollo trágico en América Latina, porque la lección que tenemos que sacar de los progresismos no es lo que hicieron a favor del pueblo, que lo hicieron porque son reformistas, intentan lógicamente hacer una política de apoyo y solidaridad con los de abajo, etcétera, etcétera, pero en un momento determinado no defienden el poder como debieran defenderlo, y lo que viene después es la regresión o la reacción de la derecha, y ahora lo tenemos, por ejemplo, desde Venezuela, con el intento de Estados Unidos de recolonizar por el petróleo que tienen, de avanzar a partir de Colombia, de tomar incluso la Amazonía si pueden, con sus agentes que son obviamente la mayoría de los gobiernos liberal conservadores, y tenemos esa realidad en América Latina que es una tragedia. Por eso yo te digo que yo te cambié un poco el discurso para ver si esto, en los minutos que tenemos, es por lo menos una advertencia de los límites del progresismo en América Latina, aunque sea sintéticamente, a partir de las experiencias múltiples de realidades importantes como la revolución chilena, Vargas el nacionalismo progresivo, Perón en su primera fase progresivo, Arbenz que hizo una revolución democrática, Paz y Tesoro también con la revolución del 52, y Evo Morales con todo el progresismo, y sin embargo se quedaron a medio camino. ¿Por qué? Tenemos que pensar que no puede ser el destino de América Latina que mientras estos gobiernos prácticamente se enfrentan limitadamente al imperialismo, los grupos más reaccionarios, en un momento determinado se estancan, se amesetan, no van mucho más, no dan un salto cualitativo, y te viene la reacción ahora combinada con el intento de Estados Unidos de recolonizar América Latina y la reacción conservadora liberal en el continente. Sí. Ese es, si tú quieres, el intento de reflexión que yo te hago en estos minutos de nuestro encuentro radial. Sí, no, está muy bien para está muy bien para que pensemos juntos. Ya tú en otras entrevistas has dicho que llega un momento en que el progresismo fuga, ¿no es cierto? Claro. Cuando llega a estas encrucijadas. Y brevemente, respecto a Perú, ¿hay una movilización popular en estos momentos o no? Porque están un poco en el popular, que... lo de Perú es, yo lamento los pocos minutos, pero te voy a decir acá. El presidente, como tú sabes, es un presidente de Illapa, porque fue el vicepresidente, el anterior, que está juzgado. Claro. Y en Perú 5 presidentes están metidos, no solamente por Obredés, sino por ladrones. Uno se suicidó, el otro es Fujimori, un asesino, para decirte nomás la realidad de ese país. Este vicepresidente es un provinciano honrado, pero liberal conservador. Se ve como, incluso por su posición que tienen por el grupo de Lima. Pero sensible, diríamos, a la presión popular. Y en el Perú hay una manifestación de reacción popular porque la gente ha recompuesto la situación política en el país. El fujimorismo tenía el control del parlamento en forma despótica, es un grupo casi salvaje, casi fascista, que tenía el dominio, y este que no tenía poder, porque era el vicepresidente que había asumido sin ningún tipo de apoyo parlamentario, la gente lo apoyó y lo obligó a tomar la medida de cerrar el parlamento de forma legal, porque si por 2 veces

ánimo nos daremos a cada paso. Ánimo compartiendo la sed y el vaso. Ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca y la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que eso se termina. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya, dame la mano. El que nos busca, nos encuentra. Tengo una idea. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de un club de barrio. Tal situación es la del Club Larrazábal, que está en la calle Larrazábal 829. En realidad, yo no estoy tan segura si es Liniers o Mataderos, porque hay una división catastral que hacen los vecinos, que es a partir de cruzar Emilio Castro, estás en Mataderos, y del otro lado estás en Liniers, entre Emilio Castro y Rivadavia. Pero yo no sé por qué ellos se subjetivan bastante como mataderenses, e inclusive, ahora podríamos decir, es un club de la Comuna 9, en todo caso, que abarca ambos barrios, como para que nadie se pelee. De cualquier manera, lo que interesa enfatizar, yo teníamos pactada una charla con su presidenta, con Patricia Oyarzabal-Guerre, difícil de pronunciar, Patricia, porque lo llamativo de este club, bueno, ya que un club de barrio cumpla 75 años en el 2021, es un hecho realmente auspicioso, sí, ¿no? Sí. Con todas las situaciones difíciles que viven estas instituciones. Pero en este club hay una impronta que me interesaba charlar con ella, que es que comienza en sus primeros tiempos como un club de boxeo y de bochas. O sea, era un club donde se practicaba boxeo amateur. De hecho, hubo varios campeones argentinos y sudamericanos que entrenaban en el Club Larrazábal, entre ellos un famoso boxeador llamado Castro, que fue campeón sudamericano de peso mediano, que llevaba la camiseta, digamos, con la identificación del club. Yo no sabía eso. Sí, yo tampoco. Yo me enteré ahora a partir de las ediciones conmemorativas que están haciendo los vecinos. Ajá. De los videos que están haciendo sobre el club. Y después también se practicaban bochas, como en todo club de barrio que se prece. O sea, para decirlo acá en complicidad con Natacha Solbianchi, nuestra operadora, que es la única mujer que tengo a la vista, un club de machirulos. ¿Está claro? Bueno, lo distintivo es que allá por los años 70, durante la dictadura militar, la comisaría 44, que está en la zona de Versalles, cierra por actividades subversivas un centro de arte que se encontraba en la en Liniers y que mayoritariamente estaba integrado por mujeres. Entonces, estas mujeres van en patota al Club Larrazábal a pedirle al entonces presidente que necesitaban un lugar donde seguir desarrollando sus actividades subversivas. Los contaminaron, sea, entonces. Claro, o sea, arte, pintura, cine debate, claro, talleres literarios y demás. Primero parece que este señor, cuando las recibe, dice, bueno, a ver, ¿qué es esto? Vienen un montón de mujeres de golpe, ¿qué va a pasar en este club de bochas y boxeo con este grupo de minas? La cuestión es que desde ese entonces hasta ahora el Club Larrazábal ha tenido más presidentas, mujeres, que presidentes. O sea que las mujeres realmente invadieron el club y además... Coparon la parada. Exactamente, coparon la parada. Y acá nos tenemos, lo tenemos a Carlos Morquio, que no nos deja mentir. Hacen unos buenos talleres de cine debate. Sí, yo fui a funciones de cine... con cine debate y realmente muy bueno, y aparte excelente las tortas, porque bueno, cobran una millonada. Sí, el año pasado estaban cobrando 50 pesos, pero con café libre y tortas libres exquisitas, y después el debate muy interesante también, y las películas que eligen también son... Bueno, qué bueno que siga esta actividad, y también, bueno, yo sé que ahora a pesar... de que están en vacaciones, de que no están con la actividad a pleno, los primeros y los terceros domingos hay milonga. Ajá. Con enseñanza, tal como nosotros hemos dicho otras veces del CFP 24, con enseñanza de tango. Claro, y después la milonga. Claro. Y otra cosa que... Otro detalle de color es la historia de la renga. Ay, comentalo, dale, que vos, esto de tu época. Vos, dale, seguí la historia. No, la cuestión es que la renga, el primer lugar donde tocan, donde tienen público y gente que lo sigue y demás, es en el Club Larrazábal, precisamente. Esto se produjo, creo que en los años 80, a ver, no sé si debe ser 80, sí, comienzo de los 90. Bueno... el primer recital se produjo en febrero y todos los años en febrero se hace un recital conmemorativo por la gratitud que tiene este grupo con el Club Larrazábal. Así que bueno, es una institución barrial que ha sido no solo invadido por las mujeres de este club de machirulos, de bochas y boxeo. Tenemos un club de mujeres presidentas. Y también un club que ha sido invadido por el rock, digamos. Esto es muy interesante porque las generaciones que suelen pasar en el club por estos talleres y demás no son muy permeables a la música de rock. Pero en este caso es interesante que la renga esté ahí. Y otra cosa es que en el club funciona un centro de información, asesoramiento de la economía social. Bien, acá nos hemos podido comunicar con Patricia, con la presidenta, así que vamos a dejarle la voz a ella. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo. Bueno, como presentábamos la historia del club, era una, podríamos nombrarlo como de el boxeo y las bochas a las presidentas mujeres, ¿no? Algo así sería el trayecto. Muy buen título. Bueno, sí. Contanos esa historia, porque a mí me viendo el video de la historia del club me gustó mucho esta reacción del presidente de ese momento cuando llegaron todo un grupo de mujeres a pedir lugar para seguir desarrollando sus actividades. ¿Qué pasó a partir de eso? Mira, en esa época yo no estaba en el club, es más, creo que yo era una niña o una adolescente para esa época. Bueno, fueron un grupo de mujeres de la asociación de Liniers, de una de las asociaciones de Liniers, de la Casa de la Cultura de Liniers, que se habían quedado sin espacio y bueno, y necesitaban espacio para seguir funcionando. Eso es lo que más o menos las anécdotas que nos cuentan la gente que estuvo en ese momento. Y bueno, medio como que se ve que se sintieron un poco invadidos en un principio porque no era lo que estaban acostumbrados. Claro. Aparentemente en esos momentos el club era más que nada un lugar de reunión para jugar a las cartas y tomar algo que otra cosa. Y boxeo y bochas, ¿verdad? No, el boxeo y las bochas es anterior. El boxeo y las bochas es más o menos cuando recién se inicia el club, en la década de 40, 50, que estaba como muy de moda el boxeo acá en la zona, sobre todo en Mataderos, por el auge de algunos boxeadores conocidos como el Torito, Justo Suárez. Que se habían abierto como muchos lugares para boxear, muchos gimnasios de boxeo y muchos clubes habían adquirido el boxeo como deporte principal, y fue uno de esos, ¿no? Desde que se fundó en 1946 hasta más o menos mediados o fines de la década del 50, el boxeo fue, lo primordial, el deporte como que más sobresalía en el club. Patricia, te pregunto, tenemos poquito tiempo porque estamos por cerrar la nota, pero hay dos cosas que me interesaba que charláramos. Uno era, que después nos nombres todos los talleres que funcionan en la época de funcionamiento a pleno del club. Otro era el tema de la economía popular, el trabajo que están haciendo ustedes de reunirse y de asesorar en ese sentido. Y otro era el cine. Acá Carlos, mi compañero, es un fanático de los ciclos de cine debate y fundamentalmente de las tortas. Exacto, el cine y las tortas. No sé si hay un interés cultural o culinario ahí. Me parece que los dos. Y y el tema de los trabajos que hacen ustedes desde la perspectiva de género también. Empiezo por lo último. Dale. Sobre género trabajamos, hemos hecho algunas reuniones, algunos por ahí hemos conmemorado algunos días, como el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, ahora para el Día de la Mujer hay justo ese día una varieté, que es un evento que se hace mensualmente de marzo a diciembre, todos los segundos domingos de mes, y este justo segundo domingo de marzo, que comienza el ciclo 2020, justo es el Día de la Mujer, así que va a versar un poco la varieté sobre eso. Es una varieté cultural que hay música, pintura, poemas, de todo un poco, teatro. Se hace los domingos a la tarde y es obviamente abierta al público y a la gorra. Bueno, y sobre la economía popular, ¿qué nos podés contar sobre...? El año pasado hicimos el primer encuentro de economía social y solidaria de la comuna, que la verdad que fue bastante exitoso, y ahora ya estamos pensando en hacer un segundo encuentro, para seguir afianzando los vínculos entre todas las expresiones de la economía social y solidaria que hay en la comuna, que son muchas y muy diversas. Y además los sábados tenemos un nodo de comercio justo, en el que se comercian fundamentalmente frutas y verduras y otros productos de almacén y comestibles. Y para terminar, te preguntaríamos, los vecinos, ¿qué talleres pueden encontrar? Decimos que la actividad general del club se reanuda en el mes de marzo, ¿verdad? ¿Qué talleres? Sé que está funcionando la milonga los primeros y terceros domingos. Sí. Y que fue la fiesta el 18 de enero del aniversario del club, los 74 años. Exacto. Estamos preparando un montón de cosas para los 75. De paso les cuento que tenemos abierto una convocatoria a artistas plásticos para hacer unos murales, que la convocatoria cierra el 20 de febrero, que si alguno está interesado, en nuestra página de Facebook están los datos, o pueden mandar un mail al mail de nuestro club, que es arrasabalclubsocial@gmail.com, y les contamos, para hacer unos murales que tengan que ver con la trayectoria, con las actividades del club. Así que esa es otra actividad extra que tiene que ver con estar preparándonos para los festejos de los 75 años, que son el 13 de enero del 2021, es el día de nuestro 75 aniversario. Y los talleres, tango, el primer y tercer domingo. Cine debate con tortas ricas, el cuarto domingo. Después, la varieté, los segundos domingos. Después tenemos, en los días de semana, taekwondo, lunes y jueves. Tenemos salsa y bachata. Tenemos chikun y tai chi. Tenemos acrobacia en telas. Tenemos circo para chicos. Tenemos dibujo y pintura, tenemos yoga, tenemos folclore,